Mi nombre es Pablo Ramírez y os doy la bienvenida a este pequeño proyecto que me traigo entre manos. La idea es hacer un podcast de medicina, uno un poco distinto a los habituales, si habéis visto alguno por internet. ¿Qué es un podcast? Pues un podcast es una forma pedante de decir un programa por fascículos que se descarga de internet. He hecho algunas versiones previas de esta presentación, en las que explicaba en detalle quién soy y las profundas motivaciones que me han llevado a hacer esto. La verdad es que era un auténtico coñazo. Así que me voy a limitar a decir que como las lecturas grabadas de textos y apuntes son insufribles si se intenta escuchar, pretendo hacer un resumen y comentario ágil, lo más dinámico posible, de los materiales que vaya trabajando relativos a medicina, que es mi campo, y los colgaré en internet para aquel que los necesite para estudiar su asignatura, para repasar o simplemente le apetezca escuchar un rato de palabras raras. Pido disculpas de antemano por las inexactitudes o faltas imperdonables que sin duda va a haber, así como por mi mala calidad como locutor, porque nunca antes he hecho una cosa como esta, pero vamos, que a quien no le guste yo le devuelvo su dinero y tan amigos. Si alguien tiene alguna sugerencia, alguna observación, algún comentario airado, o simplemente quiere información sobre mi regia persona, pues que me busque en Facebook, con las señas que habré dejado por ahí apuntadas en la página, si no se me ha pasado. Así que sin más dilación, pues os doy las gracias por estar aquí y espero que disfrutéis.